niño era bueno cazar. Vieja escuela de la mafia, con principios y palabras, Javier Díaz los portaba. Y no voy a hablar de más, porque no hay necesidad, era hijo de Baltasar, el que se le fue a pelar, no más pa' que vean la talla. Y él no por iba, la historia comenzaba. Por ser hijo de Baltas, piensen que no le buscabas, le perreaste allá en Chihuahua. Cuando el gobierno cayó en busca de tu patrón, mientras a todos opio, contigo se la peló, los chingazos aguantabas. Con un señor de respeto trabajabas. Pasó mi muchachón, supe que se la rifó. Así dijo aquel viejón, y su nombre preguntó: ¿te pareces a un amigo? Sí señor, soy Javier Díaz, de quien dice soy su hijo. Pero a mí me gusta ganarme lo mío, contestó. Y ahí cambió su destino. Y jálese la greña, compa Irving. Si suena la ventaja, estos sí son corridos, compa. Se hizo jefe de las plazas, Veracruz, Cancún, Oaxaca, barcos y aviones llegaban. Repletos de polvo blanco y sus amigos colombianos, también grandes sinaloenses, el Azul y Chico Fuentes, lo querían por ser buen gallo. Fuiste yerno y como un hijo de Don Mayo. Con todo el porte de jefe y un acento sinaloense, así lo veía la gente. Unas cachas de alacrán, las que se veían brillar, cinto y botas de avestruz, así le gustaba andar, de Tijuana hasta el DF. No se había visto tanto billete verde. Lo vamos a recordar cuando se ponía a tomar y la música ni hablar, era con Luis y Julián, los que siempre le alegraban. Su caballo LR15 zapateaba con la banda, cantándole su corrido recordamos a Javier, ese que más le gustaba. Qué bonito se ve el potro que va montando Javier. Con sus espuelas de plata y su montura piteada, a ver a su linda esposa allá por